comentario nos llegó vía WhatsApp y es muy sencillo. ¿Por qué las fotoinfracciones, las cámaras de las fotoinfracciones, nunca se descomponen? En cambio, las videocámaras se descomponen cada rato. Es muy sencilla la respuesta, porque primero es la recaudación y después es la solución. Hay un número, tan solo voy a poner el ejemplo de Jalisco, pero esto se replica en todo el país. Más o menos el 20%, un poquito más, un poquito menos, de las videocámaras que se compraron no sirven. Otro 20% está prácticamente inutilizado y quizás otro 20% ya son obsoletas. La gran mayoría, pues, no sirven. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, porque hay que ponerlas en funcionamiento, porque hay que mantenerlas. Pero, ¿cuándo has oído que una fotoinfracción, una cámara, uno de estos aparatos, se descomponga? Nunca. Porque primero es la recaudación. Primero es la recaudación y a veces la solución. Tan solo en multas por las fotoinfracciones en Jalisco, estaríamos hablando entre 200 y 300 millones de pesos, con lo que alcanzaría precisamente para poner muchas videocámaras en funcionamiento y con utilidad. Pero no lo van a hacer, porque la idea es recaudar. Pongo el ejemplo de las videocámaras por poner un ejemplo, pero lo mismo pudiera hablar de los parques, de la basura y de todo. Ahora que acabamos de vivir elecciones, quiero que te quede muy claro. Todos tus problemas de tu mundito, alguien va a recaudar y no te va a dar solución. Porque la fórmula es esa, la fórmula de los gobiernos municipales, estatales, federales, la fórmula del sistema político es fregarte. La contaminación, no la voy a solucionar, te voy a multar. La inseguridad, no te la voy a solucionar, te voy a dar más impuestos. ¿Será lo que dice el encargado de seguridad de Irapuato cuando asaltaron a una señora en un cajero que le dijo a la señora del cajero, señora, no salga a recoger dinero del cajero a las 10 de la noche? O sea, la solución es no salir, la solución es no estar en la calle, la solución es evitar que te asalten, a ver cómo le haces. Ese es el encargado de seguridad de Irapuato. Usted es la víctima porque no debió haber salido en la noche. Aquí en Jalisco hay un presupuesto para atención a víctimas que no se utiliza. Si sumamos los dineros de las multas, los dineros de las fotoinfracciones, los dineros de acá, alcanzaría para tener mejores policías, para tener más seguridad y para tener mejores instalaciones. Pero no les importa eso, no les importa la prevención, les importa la militarización, no les importan los ríos contaminados, les importan los impuestos y la recaudación que... Ok, ya votaste, ya decidiste quién, ya hiciste tu voto de castigo, ya demostraste que esto no es un mal humor, nada más en las redes sociales, sino que es un mal humor a la hora de votar y que es un mal humor social, porque estamos hasta aquí que no haya soluciones, estamos hasta aquí que nos ensarten sus malditos impuestos, estamos hasta aquí que nada más nos quieran fregar. Pues ya es hora, basta de estar hasta aquí, es hora de acciones, es hora que tú tomes el control y que sea solución y no friégate y después saber qué hago. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?